cállate y no digas más. Si me has dejado de amar, la culpa no tuve yo, mujer, por cosas que no te di, por no saber comprender tu ser, por el tiempo que perdí. Cállate. Por favor, si vas a marcharte, aló ya, déjame mi suerte. Con dolor, por tu gran cariño, sufriré por llevar un niño. Por favor, si vas a marcharte, aló ya, déjame mi suerte. Con dolor, por tu gran cariño, sufriré por llevar un niño. Para mí.